8 de mayo, San Pedro de Tarantasia, abad. Nació en la región de Saboya, en una familia de labradores. Ingresó a los 20 años en el monasterio cisterciense de Bonneval. Siguiendo su ejemplo, todos sus hermanos y hermanas, así como su padre y su madre, entraron también en la vida monástica. Un tiempo después, al fundarse el monasterio de Estamedio en la ladera de los Alpes, fue nombrado abad y poco a poco sus virtudes fueron dándose a conocer por toda la región. Al morir el obispo de Tarantasia, el clamor popular llevó al Papa a nombrarle titular de la diócesis más abandonada del mundo, compendio de los males de la época, la dureza del régimen feudal, fermentos de herejía, hurtos, simonía, flaquezas, codicias y supersticiones. Cumple su ministerio episcopal basándose en el ascetismo de la vida monástica, el sacrificio y la oración. El éxito en lo humano es tan grande que tiene miedo de dejarse prender en las redes de la soberbia y toma una decisión espectacular por lo infrecuente. De noche y a escondidas, desaparece del palacio episcopal, pasa a Alemania y pide un sitio en una abadía de la orden como un simple hermano converso, empezando a cargar con los oficios más sencillos y penosos de la casa. Solo con el paso del tiempo se conoció la verdadera personalidad del famoso y misteriosamente desaparecido obispo de Tarantasia, cuya historia llevaban los soldados, mercaderes y juglares por Europa al ser descubierto por un joven tarantasiano que allí pidió albergue. Cuando se reincorpora a la sede aún vacante de Tarantasia, interviene en la solución de las tensiones entre los monarcas de Francia e Inglaterra, enfrentados por ambiciones personales y por el cisma provocado por el emperador Federico de Alemania a la muerte del Papa Adriano IV, queriendo mantener al antipapa Víctor frente al legítimo Papa Alejandro III. Murió en el año 1174, cuando regresaba de una delicada misión encomendada por el Papa, como legado suyo, en Francia, Saboya, Lorena e Italia. Enfermó gravemente en la aldea cercana al monasterio cisterciense de Belvaux. Muy poco tiempo después, en el año 1191, el Papa Celestino III lo canonizó y señaló su fiesta el día 8 de mayo.